momento esto tenía que pasar. De repente tú llegaste sin permiso, sin avisar. Mi corazón hace wow, wow, cuando te tengo aquí, solita pa' mí. Mi corazón hace wow, wow, cuando te tengo aquí, solita pa' mí. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Mi corazón late por ti así. Escucha, reina, nunca te he fallado y conozco por las cosas que han pasado. Escúchame, nena, tú eres la princesa del cuento de hadas que recién comienza. Tú no puedes ocultar que piensas en mí y yo no puedo negar que estoy loco por ti. Mi corazón hace wow, wow cuando te tengo aquí, solita pa' mí. Mi corazón hace wow. Sí. Creo que te he dicho lo que siento. Tú sabes, mi vida, que esto es sentimiento. Si no te tengo, mi corazón se siente solo y enfermo. Yo quiero respirar, tenerte contigo siempre, buscarte, lo pido. Nunca te alejes de mí, por favor, te lo ruego, baby. Mi corazón hace wow, wow cuando te tengo aquí, solita pa' mí. Mi corazón hace wow. Mi corazón late por ti así. Mi corazón late por ti así.